recuerdo me hace daño. Como deseo olvidarte para dejar de llorar. Este dolor que tú dejaste dentro de mi corazón, para ir con otro amor burlándote de mí. ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? Recuerdo me hace daño. Como deseo olvidarte para dejar de llorar. Este dolor que tú dejaste dentro de mi corazón, para ir con otro amor burlándome.